Hola, ¿qué tal? Se supone que este tendría que ser el episodio número 152 del podcast PR, pero a pesar de que el pasado fin de semana grabamos este nuevo episodio hablando sobre la llegada de Mario Hernández Lage como director deportivo de Necaxa, de la llegada, el regreso de Luis Ernesto Pérez como el primer refuerzo para la Apertura 2017 y de lo que podría suceder durante esta semana en la reunión anual del fútbol mexicano en Cancún, entre otras cosas, otros temas. Entre otra nueva discusión sobre históricos y no históricos del club, los resultados finales de la quiniela y el anuncio y el comienzo de una nueva que se va a hacer durante este verano. Pese a eso, tristemente algunos problemas técnicos posteriores a la grabación nos van a impedir tener el programa esta semana. De hecho, no tenemos el programa, se perdió el programa. Pese a que terminamos de grabar el domingo pasado las 3 de la mañana. Pues no tenemos episodio 152 del podcast PR. Lamentablemente nuestros horarios laborales nos impiden volver a grabar este programa para publicarlo durante esta semana. Esos horarios laborales son los que hacen que en ocasiones tengamos que grabar de madrugada, en lo que llamamos nosotros la hora de las brujas. Entonces, esta semana no hay podcast PR. Ofrecemos disculpas por nuestra ausencia, pero amenazamos con volver el próximo martes con una nueva y seguramente larga, larga, larga versión del episodio 152 del podcast PR. Ahora sí, esperemos que esta vez no haya problemas técnicos. Digamos que podemos usar el hashtag de todo es culpa de Mordoqueras, pero mejor vamos a usar el hashtag podcast PR y nos escuchamos la próxima semana. Una disculpa y saludos a todos.